Porque es lo que escuchas. Esto es Rockero.net. Hola, hola, hola. Estamos ahorita en vivo y en directo aquí desde Las Vegas en el Hard Rock. ¿Cuál Hard Rock, perdón? En el Palms. En el Palms, donde estamos ahorita con el grupazo Gran Silencio. ¿Cómo están, amigos? Muy bien, muy contentos de estar por acá, ya otra vez, una vez más. Y pues nada, contentos, esperando ya salir al escenario para que la gente empiece a brincotear con la música del Gran. A ver, cuéntenos, los hermanos Cano, Campa. O sea, es una euforia, siempre una alegría cuando está el Gran Silencio. A ver, ¿qué está pasando ahorita con el Gran Silencio? Pues andamos de gira y por todas partes. Ahora nos tocó Estados Unidos junto con Inspector y Mascatesta. Y también los Malacates, Treble Chop. Y bueno, aquí cerramos la gira de Estados Unidos aquí en Las Vegas. Y esperamos que se haga una fiesta, ¿no? Que se haga una fiesta grande para cerrar con broche de oro esta gira. ¡Qué curado, canal! Yo estoy bien emocionado porque se ve, se siente la alegría. Hace rato vi a los Untouchables. 30 años tenía sin ver a esos compadres acá y verlos compartiendo el escenario. A ver, mi campita, no se me haga. ¿Qué tienes aquí tú que decirnos de lo que está pasando ahorita con el Gran Silencio? No, pues muy chido, grabando canciones nuevas, haciendo videos nuevos. Por ahí grabamos una canción que se llama Special Song, que la pueden estar buscando ahí por medio del YouTube y en las redes sociales. Y trabajando de arriba abajo con la música. Ahorita estamos aquí, vamos para Tijuana y luego vamos para Monterrey. Y arrancamos para allá, para León, Colima, todo aquel lado. No para, el Gran Silencio sigue trabajando y sigue tocando por todos lados. Pues a mí lo que me encanta del Gran Silencio es que no nomás es una fiesta rock, es una fiesta de todo. Y esa canción me identifico 100% en el Chuntaro Style, porque hasta el más pedo, el más virginón, el más lo que sea, se identifica. ¿Quién de ustedes, porque esto siempre he querido, quién de ustedes fue el que se inspiró con esa canción tan curada? Bueno, esa canción la hice yo, bueno, con la música de un arreglo de Tony y el arreglo de toda la banda, pero la idea de la canción pues fue mía y con la onda de decir eso, de que éramos chúntaros, de que nos gusta escuchar de todo y nos gusta bailar como nos dé nuestra gana, ¿no? No seguir reglas, pues. Yo creo que por eso se identifican muchos, porque la idea era decir que nosotros no seguimos reglas ni para escuchar un cierto tipo de música, ni para bailarla, ni para vestir. O sea, somos totalmente libres. Siguiendo con la onda de Libres y Locos, pues está el Chuntaro Style. La verdad, sí, y lo que me encanta es que ese ritmo siempre es contagioso y por supuesto lo hacen con esa facilidad. Una pregunta para los tres. Por ejemplo, un sueño, algo que le falta, que siente el Gran Silencio, ¿con qué grupo les gustaría compartir o hacer un álbum a ustedes? A ver, ¿quién me quiere contestar? A ver, mi campita, a ver. Ah, caray, hay muchos grupos, la verdad, no sé, yo podría decir que con quién podría ser, no sé. Me gustaría hacer una canción con los Red Hot Chili Peppers. O con, bueno, es que los Beastie Boys ya es que se van a regresar al escenario. En español, no sé, me gustaría hacer una canción con algún grupo de rock, más con los Caifanes. Órale. A ver qué sale. Estamos de gira también con Caifanes en México. Y de repente, no sé, aunque sea tocar la Negra Tomasa en el escenario, pero hacerla como el Chuntaro Style, no como la toquen ellos. Estaría chido. A ver tú, mi carito. Pues a mí me gustaría, y sí es un sueño para mí, hacer una canción o un disco con todos los que yo crecí escuchando, como que son los rupestres, como Arturo Mesa, Jaime López. Hacer una canción con, no sé, con Roberto González, con Cecilia Toussaint, aunque ya grabamos una canción con ella, pero hacerlo otra vez, hacer otra canción. Yo creo que sería un honor para nosotros hacer un disco con toda la vieja escuela. Te hablo de Real de 14, de Isis, de, no sé, Mama Z, no, un montón. Sería para nosotros un sueño, pero eso sí que es un sueño, ¿no? Acuérdate que los sueños se declaran y después de que se declaran pasan. A ver, mi campita, muy calladito, échale, compadre. Es que hay infinidad de gente que quisiéramos hacer canciones. Por ahí también estaría chido hacer algo con la banda El Recodo, por ejemplo, ¿no? Algo cabalcánico, algo de ska, algo de roots. Y pues infinidad de gente, pues ya todos los que dijeron mis compadres, ahí dan el clavo, y con cualquiera que se arme de todos ellos, estaría chido hacerla, ¿no? Pues mira, gracias por compartir eso, porque de alguna forma se va a hacer. Y se los aseguro, porque así como cuando entrevisté a Alan Parsons, Alan Parsons quiere trabajar con Alex Sintex, la muchachita Denise de Velanova quiere trabajar con Bjork, la Chiqui Samaro quiere trabajar con Thomas Dolby. Entonces a lo que voy es que el mundo se puede, y la verdad es un honor y muchísimo gusto me da estar con ustedes, porque ustedes son como una medalla de honor muy fuerte conmigo, porque tuvimos el honor de traerlos aquí a Las Vegas, la primera vez que se hizo en el House of Blues, Rock en Español, Jaguares y El Gran Silencio. ¡Qué hubo! Así es, recuerdo aquella ocasión, nosotros fuimos los que abrimos el House of Blues, porque abrimos el concierto, fuimos los primeros en tocar ahí. Nosotros inauguramos el House of Blues. A la invitación de mi compadre, la verdad, estamos muy contentos y muy agradecidos. Y ahora esperemos que todos los proyectos también se vayan realizando, y aquí estamos, El Gran Silencio, para lo que nos le podamos ayudar y para lo que podamos servir, aquí estamos. Pues muchas gracias. Me gustaría despedirme con una improvisado Chuntaro Style, pero acuérdense, esto es rockero.net, ¿ok? Los dejo, los voy a poner en la evidencia, pero a la de tres, ¿ok? Una, a ver, ¿quién? Bueno, ¿sabes qué? Yo me voy a aventar una pirateada, pero yo me pirateo para que ustedes terminen. Está, ok, una, dos, tres. Estamos aquí con El Gran Silencio en el Hard Rock. ¿Cuál Hard Rock? Ay, me pirateé. Ah, la fregada, ¿sabes qué? Sea lo que sea, estamos aquí con los chútaros, los curados, los más tripeados desde Monterrey. Eso sí no son codos. ¡Échele! ¿Cómo te llamas? Donald. ¿Eh? Donald. No, tú primero. Ok, es que yo soy más así como de guapanguero. Estaba aquí con Donald presente, esperando con toda su gente, escuchando la música así de repente, cuando de pronto llegó el Campa con su acordeón y trajo todo el sabor para seguir con la improvisación. Aquí desde Las Vegas, en el Palms, en el Rain, el gran bar donde se presentan ahora los Inglés y después El Gran Silencio. Aquí todos estamos contentos porque también está el rock aquí presente, con la cumbia, con el funk, con el punk. El Gran Silencio siempre está presente, familia. Eso es pura sabresura. A ver, mi canito, no te me hagas. Dice, ¿qué es lo que pasa? Que Capricornio mañana está en la casa, siempre preparado para todo lo que me pase. Sigo aquí con este ritmo improvisando todo lo que te digo. Y mi compadre Donald está aquí conmigo, así que escucha lo que te digo. Con el ritmo positivo, reggae music, se le echan orina por si te... A ver, Campita. Un saludo para ti y para toda la banda de Las Vegas. Muchas gracias. Gracias, amigos. El rock se vive, se comparte, la música es de todos. Si las mujeres son felices, todo es felicidad. Muchas gracias. Que Diosito me lo siga bendiciendo para seguir haciendo lo que les encanta hacer. ¿Unas últimas palabras? No, pues un saludo a toda la banda de por acá. Un agradecimiento a ti por esta entrevista. La más chida de toda la gira, la verdad. Sin que suene a cebollazo. Y pues gracias y por todo lo que nos dices. Y ahorita pues nos vemos ahí en el escenario. Nada, pues nada más también agradecerle todo el espacio y la oportunidad de que nos has dado, el apoyo, y a la gente que nos está escuchando, mandarles un abrazo, un gran saludo, un mensaje de amor y de paz para todos ellos. Y a rockeros.net, escuchen esta banda del Gran Silencio, y ahorita le dedicamos una cancioncita a mi gran carnal Donald. Pues un agradecimiento enorme a ti, Donald, por dejarte caer y hacernos esta entrevista y por difundir la buena música, tanto como el rock en español y del Gran Silencio. Y un abrazo para toda la gente de Las Vegas, y que se pongan al tiro, y que estamos en el camino de la música y pendientes del Gran Silencio en el 2013. ¡El Gran Silencio está presente! ¡Gracias!